Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y también, si ustedes quieren o no pueden o quieren avisarle a sus amigos, amigas, nos retransmite La Retaguardia los días miércoles a las 13 y sábados a las 19. Por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los miércoles a las 20 horas, y por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20. Si querés dejar tu mensaje, lo podés hacer al 153-181-3126. Así que va de nuevo. 153-181-3126. Y ya entonces podemos dar inicio a nuestro programa comentando de lo que vamos a hablar en el día de hoy, como todos los martes, hasta que termine la audiencia pública el 27 de enero. Vamos a seguir comentando un poco cómo se va desarrollando esta audiencia día a día. Aproximadamente ahí anotados más de 7.000 personas, y por día se citan a 250 personas. No todas están presentes, porque obviamente empieza a las 10 de la mañana, termina a las 4 de la tarde, mucha gente está trabajando, haciendo otra actividad, no puede estar todo el día aquí esperando en la audiencia hasta que le toque el turno. Algunos están, no muchos menos, pero algunos no están. Igualmente hay un sistema de rotación donde al final de la jornada se los vuelve a llamar a ver si alguno pudo retomar en ese momento la conexión o ya volvió a su casa. Entonces le dan la posibilidad de poder intervenir. Y si no, quedarían para el final de la audiencia después del 27 de enero. Eso es lo que se supone, esperemos que así lo cumplan. Bueno, y por otro lado, seguimos en nuestro gremio, en el gremio de prensa, con el conflicto de Página 12. Sus compañeras y compañeros trabajadores siguen de paro hasta el día 25. No están firmando notas y directamente no están trabajando. Lamentablemente hay algunos y algunas que son más más papistas que el Papa, de solidaridad de clase tienen muy poca, por más de que hagan discursos un poco altisonantes, progresistas, pero son, yo lo digo con todas las letras, no tengo ningún problema, alcahuetes del dueño del diario, que es Víctor Santamaría, que a su vez es un burócrata sindical, dirigente de los trabajadores de edificios de propiedad horizontal, lo que serían los encargados de los edificios. Y reciente dueño de un diario, de un canal que creó, IP, donde también allí explota, creo que también a todos sus trabajadores, porque no los tiene de acuerdo al convenio, donde también compró el Canal 9 últimamente. Bueno, un empresario de la, no digamos de la comunicación, de la incomunicación. Es un empresario que vio el negocio para él a costa de los trabajadores y trabajadoras en los medios de comunicación. Vamos a tratar de comunicarnos con uno de nuestros amigos de hace muchísimos años, periodista Carlos Rodríguez, que también es delegado allí en Página 12, un poco para que nos comente cómo se va desarrollando este conflicto, porque hay que sostenerlo, ¿no? No es fácil, más en estos momentos. Y por último, la segunda media hora por allí, Vamos a hablar de un caso que se habla muy poco, no se conoce mucho, como tantos otros como este. Pero bueno, a nosotros nos llegó el tema, nos interesó, me interesó. Y vamos a hablar con Cecilia Mastrotótaro, que ella hace meses que está alejada de sus hijos. Pero está alejada de sus hijos porque su ex marido, los padres de los chicos, se los llevó y no se los devolvió más. Está haciendo todo un lamentable peregrinaje en la justicia. Muy pocos medios lo están tomando, prácticamente ninguno. Bueno, y nosotros estamos tratando de ayudarla porque necesita también que esto se difunda para ver si tanto la fiscal, la justicia, toman cartas en el asunto de una forma más contundente, ¿no? Porque no hay mucha más posibilidad que no sea esto, difundirlo masivamente y darle una mano a Cecilia y a sus hijos de 6 y 3 años, que bueno, su padre se los llevó, le dijo que los traía en un rato y nunca más apareció con ellos. Ella no puede todavía ni siquiera saber bien en qué lugar está, no lo tiene muy localizado. Así que trataremos de tener una charlita con ella, a ver cómo desde aquí podemos ayudar un poco a resolver este tema. Bueno, Nati, si te parece, podemos ir a un separador, vamos a la pauta y tratar de ver si podemos comunicarnos con Carlos Rodríguez, el compañero de Página 12. Vamos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y desde San Bernardo, Partido de la Costa, nos escuchan nuestros amigos y amigas de la NDR 103.9. Vamos a ver si tratamos de comunicarnos entonces con Carlos Rodríguez, periodista de Página 12. Así nos cuenta cómo se está desarrollando este conflicto, si hay alguna respuesta de parte de la patronal y las últimas novedades que haya. Si te parece, Nati, mientras esperamos la comunicación, podemos ir a un temita musical, ponemos un tema y mientras tratamos de conseguir la comunicación con Carlos Rodríguez, ¿te parece? Cook. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y bueno, mientras esperamos la comunicación con Carlos Rodríguez, esperemos poder tenerlo en el curso del programa, vamos a hablar entonces con Cecilia Mastrototaro, que ella es quien, comentaba yo, está bueno tratando de poder recuperar a sus hijos que se los llevó. Se lo llevó su padre y hace meses que no la puede ver. A ver, vamos a ver si también tenemos esta comunicación. Hoy parece que después del corte de luz masivo que hubo en Capital Federal y que algunas zonas del Gran Buenos Aires, parece que dejaron algunas comunicaciones un poco trastornadas. No sé si ya se recuperaron todos los barrios de acá de Capital que habían tenido el corte de energía eléctrica. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, una pequeña interrupción y bueno, vamos a tratar de ver si tenemos la comunicación que habíamos tratado de hacer con Cecilia Mastrototaro. La tenemos ya en el aire. Bueno, Cecilia, buenas noches. Luis Angio te saluda, gracias por la espera, algún problema técnico. Bueno, Cecilia, yo había presentado tu tema, tu caso, como una mamá que no podés ver a tus hijos desde cuándo. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Mira, yo no puedo ver a mis hijos ya desde el primero de diciembre. Desde el primero de diciembre que el papá de mis hijos, de Regina y de Pedro, no me deja tener contacto con ellos, ni presencial, ni por llamado, por nada. O sea, ningún tipo de contacto. Voy a buscarlos a la casa donde tienen que estar, y en el domicilio no hay nadie, ni el día que tengo que ir a buscarlos, ni durante el resto de los días. O sea. ¿Y vos sabés que... dónde están? ¿Dónde se los llevó? No sé. La verdad que no sé. ¿Vos estás acá en Capital? Yo estoy en Necochea, sí. ¿Qué es donde vivías con tu marido y con los chicos? Claro, hasta el mes de julio estuve viviendo acá en Necochea. En julio decidimos mudarnos de común acuerdo los cuatro a Lanús, de donde somos oriundos los dos, donde los dos tenemos a nuestras familias y a nuestros amigos. Y bueno, en el mes de agosto decido separarme. Y bueno, la odisea empieza en el mes de octubre, el cual él vino a buscar a los chicos y se los trajo para acá, para Necochea. Esto no es la primera vez que pasa de impedirme el contacto con ellos, ya que ocurrió también durante todo el mes de octubre, también estuvo impidiéndome el contacto con ellos, la causa está judicializada, estuvo en el juzgado número 1 de Necochea, a cargo de la doctora Alejandra Manis, la cual básicamente no ejerció su poder de jueza, sino que nunca leyó mi expediente. Y bueno, ahora está en manos del juzgado número 2, que recientemente fue creado en el mes de diciembre. Y bueno, ahora estoy en manos de ese juzgado, esperando que alguien se digne a leer todas las denuncias que tengo en contra de mi ex marido. Y bueno, y esperando que me restituyan a mis hijos, ¿no? Porque me los sacaron sin ninguna causa. Esa es la realidad. Sin ninguna causa me sacaron a mis hijos y nadie está haciendo nada para devolvérmelos. Él se está manejando libremente, impunemente, gracias a la justicia, al poder nefasto judicial que hay acá en Necochea, ¿no? ¿Y él tiene familia, tiene conocidos ahí en Necochea como para por ahí tener alguna cobertura? No, familiares no. Familiares no tiene nada, solo que se contrató como abogada a la presidenta del Colegio de Abogados de acá de Necochea, a la doctora María del Carmen Bellomo, y bueno, está ejerciendo todo su poder contra mí y contra mis hijos, ¿no? Porque nadie está pensando en el daño psicológico que están ejerciendo sobre mis hijos, ¿no? En el cual nadie los está defendiendo, nadie los está escuchando. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen 6 y 3 años. Ajá. Y porque yo lo que digo escuchándote, ¿no? Una cosa es que la justicia quizá no actúe, sabiendo todas estas maniobras burocráticas, para, bueno, imponer que te restituyan de la manera que se los llevaron, que te lo restituyan. Pero que tampoco busquen el paradero de los chicos ya es más preocupante. Porque evidentemente al buscar el paradero de los chicos van a tener que buscar el paradero del padre. De hecho, bueno, sí, de hecho, acá obviamente gracias a que yo di a conocer mi historia, hay mucha gente solidaria, de la cual ayer recibo un llamado cerca de las 2 de la tarde, en el cual me decían que mi ex marido estaba cargando gasoil en una estación de servicio en las afueras de Necochea. Entonces me dirijo al lugar lo más rápido que pude y logré cruzármelo justo a la salida de la estación de servicio, en la ruta, me depongo al lado con el auto para decirle que por favor porque estaba con mi hija. Él se da cuenta, se da cuenta que soy yo, me reconoce, me esquiva con su vehículo, sale a la ruta como un loco, a toda velocidad, casi chocándose contra un camión. Entonces, la locura, te das cuenta que va en aumento y aparentemente tiene todavía mucha cuerda que tirar, ¿no? O sea, sintiéndose impune en todo lo que está realizando. Y la justicia amparándolo, porque no está haciendo nada. No está haciendo nada para frenar esta locura. Ya es una locura que impida el contacto de mis hijos conmigo, que soy su mamá, que yo fui la que estuve el 100% del tiempo con ellos cuando él no estaba nunca. Entonces, ya impidiéndome el contacto, que a ver, qué acto más violento hay, ¿no? Que a una madre le saquen a sus hijos y que encima le impidan el contacto total, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que realiza actos que ponen en riesgo hasta la vida de su propia hija, con claro. Esto que te estoy contando que pasó ayer. Sí, sí. Pero además, como vos decís, sin ningún motivo, porque él en ningún momento te hizo algún juicio por tenencia de los chicos, ¿algo? Nada, no. No hay ninguna denuncia en contra mía. No hay ninguna denuncia en contra mía. Nada. ¿En contra de él? Sí. Sí, claro, yo he denunciado todo debidamente. Sí, las amenazas de muerte que recibí de parte de él, la violencia que ejerció él sobre mí, el impedimento de contacto, ya lo había denunciado cuando él en octubre se me había llevado a mis hijos y se los trajo a Necochea y estuvo un mes impidiéndome el contacto. Ahora ya, con la de ayer fue lunes, ya con el impedimento de contacto de ayer ya voy, 12 denuncias por impedimento de contacto tengo realizadas. 12. Sí, pero eso es muy muy loco, ¿no? Y vos tenés, me imagino, tenés algún abogado, alguna abogada. Sí, obvio, sí, tengo abogado. Lo que pasa que es como te decía, la desidia del juzgado número uno en su momento, de casi 2 meses de no actuar, de no resolver las medidas que presentaba mi abogada. Yo pido devolver a mi casa, en la cual no me dejan entrar. No me dejan retirar mis pertenencias, no me dejan retirar mi ropa, no me dejan retirar mis documentos. Estoy viviendo de prestado en casas de una amiga, ahora me están ayudando mis papás que vinieron de Lanús a darme una mano para tener un lugar a donde vivir, porque la justicia no me ampara en nada a mí. No me ampara en nada, en nada. Sí, es muy preocupante. Esta impunidad, no la impunidad del padre de tus hijos, que bueno, evidentemente no le importa, sino de quienes tienen que actuar ante hechos como este y que no, ni para un lado ni para el otro, porque de última, si la justicia dijera hay algún motivo por el cual se nos queda él, bueno, vos no estarás de acuerdo, no tendrás las razones y demás, pero algo pasó. Acá es como que lo que vos estás contando es que nada, miran para otro lado y yo no fui, acá no pasa nada. Sí, miran para otro lado, así es. Y así estamos transcurriendo ya el tercer mes, ¿no? Porque, viste que te conté, que mi odisea ya empieza aquel 2 de octubre cuando él se lo lleva de mi casa. Y vos allí en Necochea vos vivías, y lo que vos contás ahora es que en la casa que vos vivías hasta ese momento de la separación con tus hijos y con él... ¿te tuviste que ir o te fuiste y después no pudiste volver? Nunca más pude entrar. ¿No te dejan entrar? No me dejan entrar. Claro, ahora ya hace 21 días que ahí no hay nadie, ¿no? Está todo cerrado. Pero sí, nunca me dejaron retirar mis pertenencias, mi ropa, mis documentos. No me dejaron nunca retirar nada. De hecho, obviamente lo pedí claro. Mediante la justicia, ¿no? Como todo lo que vengo haciendo, el caminito de la justicia que hasta ahora no me ha llevado a ningún lado. Espero que en algún momento sí me lleve, pero lo pedí la restitución de mis cosas y nunca me restituyeron nada. Nunca me dieron la orden para poder entrar a mi casa. Claro, pero lo que mi pregunta, yo lo digo porque la verdad es tan insólito todo lo que vos contás, es vos a través de tu abogado hacen la petición. ¿La justicia contesta algo o directamente no contesta nada? No contesta nada. Fue el clásico pasamano. O sea, se presentó una cautelar para que yo pueda regresar a mi casa con mis hijos. Y básicamente lo que pasó fue que el consejero dice, esto yo no lo puedo resolver, que lo resuelva la jueza. La jueza dice, no, yo esto no lo resuelvo, lo paso a asesoría de menores. Asesoría de menores la agarra y dice, bueno, yo no resuelvo. Entonces, no hay una resolución. Entonces, al no haber una resolución, hay un no. Porque si vos estás presentando algo que después no te dicen ni que sí ni que no, es un no, básicamente. Sí. Así que pasa eso. Yo presento y nadie resuelve. Sí. No hay una respuesta de parte de la justicia. Claro. Y vos allí estuviste viviendo en Necochea un tiempo hace. ¿Cuánto vivieron allí en Necochea? 10 años. 10 años. O sea que vos tenés una relación con la comunidad o con una parte de la comunidad, con vecinos, con vecinas. ¿Y qué dicen ellos? Los vecinos no se quieren entrometer mucho, o sea, no se quieren meter. Bueno, de mis vecinos no recibí ayuda. Sí recibí ayuda de los lugares en donde yo frecuentaba comprar, o incluso él también frecuentaba comprar, y después de parte, obviamente, de la sociedad en general, ¿no? Al margen de lo que es mi grupo de amigos, o mamás del jardín y de la primaria, que veían cómo soy yo como mamá, cómo estaba todo el día para mis hijos, de parte de esa gente, sí recibí apoyo, sí. Claro, sí, es difícil, me imagino también, en una ciudad que, por lo menos en un ámbito que se conoce alguna gente, vecinos y nada, tendrán también relaciones de amistad con él. Relaciones y también, a ver, las relaciones laborales también, ¿no? Que uno pone por sobre todo el poder digamos económico antes que la solidaridad o la empatía, ¿no? Pero bueno, eso está en todos los órdenes de la vida. Pero bueno, la verdad que por suerte es muchísima más la gente que me apoya que la que está con él. Por algo él no puede salir a la calle, por algo está escondido. Claro, porque la gente pero él escribe trabaja, todo el tiempo. Él ahí en Necochea trabaja, tiene un trabajo. Tiene un trabajo, trabaja para su familia en un campo. Entonces él no es que tiene que ir a una oficina o trabaja en un supermercado o trabaja estando en contacto con la gente. Entonces es muy fácil esconderse. Claro, hace esos viajes esporádicos como, bueno, te avisaron a vos que estaba cargando nafta. Claro, sí. Y después, bueno, obviamente que me imagino que las compras las debe hacer su papá o su mamá, que nadie los conoce acá en Necochea. Ella no sale a ningún lado, porque de hecho la gente me avisa que no se lo ve por los lugares donde él solía frecuentar. Sí, sí, sí. Pero, manda tercero. Sí, la verdad que también es muy loco, porque también esa situación, él mismo como persona, ¿hasta cuánto la puede sostener de estar huyendo de todos los demás, no solo tuyo? Sí, totalmente, y no algo menor es también recalcar que su familia está también actuando como cómplice de él en este ocultamiento, porque a ver, el ocultamiento de menores es un delito, y están siendo cómplices de la locura de su hijo, ¿no? Seguro, Cecilia. Y no dejar de lado también que mis hijos están en el medio de esa locura, ¿no? Seguro. Bueno, estábamos hablando con Cecilia Mastrototaro, ella es una mamá que ya escucharon, está queriendo volver a tener a sus hijos, que se los llevó, se los apropió el padre de ellos. Y por último te pregunto, ¿no? Porque bueno, esto hay que tratar también, vos sabés cómo es, de difundir en los medios, porque cuando empieza a sonar en los medios, quizá, bueno, alguno acusa recibo, ¿no? Allí en Necochea los medios te han dado algún lugarcito para poder denunciar esto, ¿o no? Sí, me dieron lugar los medios de Necochea, también algunos de Mar del Plata, gracias a Dios, y bueno, y también Crónica me ha prestado su espacio para poder contar mi historia. Sí, sí. Así que sí. Bueno, Y acá, modestamente, también en nuestro programa, que se retransmite por varias otras radios, también este espacio para que puedas denunciarlo, y esperando que puedas resolverlo, que la justicia... uno último, ¿cómo se llama el juez o la jueza? La jueza que está a cargo del juzgado número uno es Alejandra Manis, y la que está en el juzgado número dos, que es el donde finalmente quedó mi expediente, es la doctora Mirta Beatriz Cuadrado. Bueno, Mirta Beatriz Cuadrado, entonces sí. También que sepa que tiene que actuar para que haya justicia, que diga, ojalá que así sea, lo que tiene que hacer. Bueno, Cecilia. Sí. Bueno. Nada, me despido, esperemos que se pueda resolver lo antes posible esto. Aquí la radio, los micrófonos del programa, lo que tengas para difundir alguna novedad, no solo me tenés que avisar y nada, lo tenés a disposición. Te agradezco de corazón, Luis, muchas gracias por el espacio. Por nada, buenas noches. Buenas noches, chau. Adiós. Chau. Bueno, Nati, nos vamos entonces con la pauta. No sé si tenemos un temita y tratamos de ver si ya tenemos la comunicación con Carlos Rodríguez. ¿Sí? Posible, sueña tu sueño imposible. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y como habíamos anunciado al inicio del programa, respecto a el conflicto, al paro que hay en el diario Página 12, ya estamos comunicados con Carlos Rodríguez, un amigo, un compañero periodista, que, bueno, nos va a ir comentando cómo se está desarrollando este paro, si hay algunas novedades en estas últimas 24 horas. ¿Cómo te va? Carlos, Luis Angio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andás? Disculpame la demora, pero estaba con otra comunicación y no podíamos... No, estás totalmente. Bueno. No hay problema. Te decía... Creo que yo estoy un poco mejor que vos y que todos ustedes allí en el diario, ¿no? Sí, mira, en el diario, desde 2016, cuando asume el Grupo Octubre, que y toma un poco las riendas del diario, los problemas son permanentes, ¿no? Porque el tema fundamental es que no nos pagan la paritaria, no nos pagan la paritaria de la forma que debe pagarse. Además, es una paritaria muy pobre, porque, bueno, vos sabés que tenemos un gremio que es el CIPREVA, que fue creado, por delegados de todos los de todos los diarios de la capital federal y del Gran Buenos Aires, y sí, con mucha participación, con mucha lucha, con mucha pelea, para reemplazar a un gremio como la UDBA, que no, bueno, que se había convertido en un sello, en menos que un sello. Uh-huh. Y bueno, pero lamentablemente la UDBA sigue siendo la que discute paritarias con las empresas, con y nosotros, digamos, que somos el gremio real, y el gremio de los trabajadores, no tenemos posibilidad de hacerlo. Y encima tenemos una paritaria, digamos, horrorosa. Y además, en el caso del Grupo de Octubre de Víctor Santamaría, no nos paga la paritaria. Nos está dando algunas migajas, así como adelantos, anticipos. La otra vez, el viernes, hicimos un acto frente al diario para, sí, digamos, para incluso, viste, con las dificultades que tenemos ahora para juntarnos, para estar juntos en un lugar, no es lo mismo, digamos, hacer una asamblea virtual que hacer una asamblea en la redacción del diario, ¿no? Seguro. No tiene el mismo efecto ni la misma presión sobre una empresa que no nos escucha, ¿no? Claro. Yo acabo de leer una nota que salió, creo que en estos días, en La Nación, en la que dice que Santamaría dice que él tiene muy buen diálogo con Horacio Rodríguez Larreta. O sea, tiene buen diálogo con Horacio Rodríguez Larreta y no con los trabajadores de su diario. La verdad que es un despropósito absoluto, ¿no? Bueno, pero conocemos los manejos de estos personeros, ¿no? Y de estos personajes. Él además quiere ser o representa supuestamente a trabajadores también, ¿no? Como secretario general de un gremio. Es muy loco esto, la verdad que... Creo que sí, la verdad que, viste, es él es un dirigente político que juega hacia afuera como si fuera un gran progresista y qué sé yo. Es el, digamos, titular de un gremio y no se escucha a los trabajadores de Página 12. Además, por ejemplo, en Página, cuando nosotros llegamos, cuando él llega en realidad a Página, se incorporan algunos compañeros a la redacción de Página que tenían de las revistas que tenía anteriormente el Grupo Octubre, ¿no? O sea, Diario Z y algunos otros medios que tenían. Esos, sí, compañeros estaban afiliados no al gremio de prensa, sino a UTEDIC. Ajá, mira. El convenio de UTEDIC es mucho peor que el convenio de prensa. Sí. Esos compañeros, los compañeros que se atrevieron incluso a nuestra propuesta como comisión interna, en ese momento yo era comisión interna también, a reclamar que los pasaran, que los cambiaron de convenio. Bueno, cuando lo logramos cambiar, que fueron creo que 6 o 7 compañeros, cobraban el doble de lo que estaban ganando. Por un simple cambio de convenio, ¿entendés? Claro, digamos, o sea, que usted dice, para quien no negrero, conoce, ¿viste? Es un negrero. Claro, no, para quien no conoce, digamos que usted dice, es el sindicato de los trabajadores de actividades deportivas, ¿no? Claro. Por ejemplo, los que trabajan en clubes de fútbol fundamentalmente, o clubes deportivos. Claro. Ahora, la relación con él, ¿por qué lo tenían en ese sindicato? Solamente debe ser porque estaban en el edificio de UTEDIC ahí en Venezuela, porque otra relación que tenían con el sindicato, no, nada. O sea, esto lo digamos muy respetuosamente con los compañeros de UTEDIC, que no tienen ninguna culpa, ¿viste? Claro, obvio. Todo lo contrario, ¿no? Porque somos trabajadores todos, no es una cuestión elitista, ¿viste? Es decir, soy periodista y no... No, es una cuestión que digamos que este tipo lo hace para perjudicarnos a nosotros, ¿no? Y porque además, ¿viste? No tenemos... en caso de despido no tenemos la indemnización que nosotros tenemos, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo económico a favor de él, ¿no? Y te pregunto, Carlos, estamos hablando con Carlos Rodríguez, compañero periodista de Página 12. Ustedes no hablan con él, ni él habla con ustedes, pero algún argumento debe de tener para decir que no puede pagar. Porque por otro lado, funda un nuevo canal IP, se compró Canal 9, o sea que plata tiene. No, yo creo que, él nos recibió en los primeros tiempos, tuvimos un par de reuniones con él, muy amable, todo, decía que iba a venir muy, viste, como... como muy negociador, muy, viste, muy tranquilo, que establecer una buena relación, pero después no nos recibió nunca. Nos reciben, digamos, algunos representantes de ellos que no tienen absolutamente ninguna, digamos, ningún poder de decisión, porque además incluso son gerentes de la anterior conducción del diario, ¿verdad? Sí. Y, o sea, que ya esa anterior conducción no tiene ningún peso, ni es la que maneja ni decide nada en el diario. O sea, no hay ningún argumento. O sea, a veces el argumento que pone es que, por ejemplo, que la paritaria no está homologada. O sea, que todo tiene que ver con la homologación del Ministerio de Trabajo. Pero si hay un acuerdo entre las partes, o sea, entre el gremio y la parte empresaria, ¿cuál es la, digamos, cuál es la dificultad de aplicarte el aumento? Ninguna. No, pero yo no quiero ser mal pensado. Estábamos hablando de los lugares que ocupa Santa María, secretario general del gremio de edificios, de encargado de edificio, dueño de Página 12 y del Grupo Octubre, y políticamente es el secretario general del Partido Justicialista de Capital. Claro. Y a mí me da que pensar que por qué no tiene una relación con el Ministerio de Trabajo, que también es del Partido Justicialista, para avanzar en que se lo homologue, es llamarlo por teléfono y decirle que sí, nada más. Pero claro, bueno, pero es y aparte la política, tampoco, ¿no? Tampoco, digamos, se hace nada desde el Ministerio de Trabajo para que el CIPREVA, que es el verdadero gremio de los periodistas de la capital federal y del Gran Buenos Aires, que sea el CIPREVA el que participe de la paritaria, que intervenga en la paritaria, y no la UPA, que no tiene, digamos, ni siquiera, no tiene ni los afiliados que tiene el CIPREVA. No tiene la representatividad real desde hace muchísimos años, como sí la tiene el CIPREVA en todos los medios de capital. Entonces, digamos, ¿te das cuenta? O sea, yo creo que hay una intención no solamente de perjudicar a los trabajadores de Página 12, sino también al CIPREVA como organización gremial. Bueno, acordate que el propio sindicato en su momento de los metrodelegados, el sindicato de Subte, cuánto tiempo estuvo también en un Ministerio de Trabajo del gobierno peronista para que se lo reconociera. Bueno, son pequeñas maniobras que hacen a la política, pero bueno. Es bueno que eso también lo se conozca, porque me parece que no es solo entonces una pelea entre patrones y trabajadores. Sí, aparte vos sabés que uno de los colaboradores más cercanos de Santa María, que es Pancho Meritello, está, digamos, entendiendo directamente en el tema del reparto de las pautas publicitarias para los distintos medios, ¿viste? O sea que digamos, no es tal macrismo que le negaba a Página 12, digamos, la pauta, digamos, publicitaria. Está en otra situación, no tiene ninguna excusa. Bueno, ¿entendés? Carlos, y bueno, vamos a volver al conflicto. ¿Cómo están? ¿Cómo están las compañeras, los compañeros? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué es lo que han decidido? Creo que hasta el 25 sigue el paro, no firman. Pero ¿cómo ven la situación? Mira, la situación es compleja. Nosotros, digamos, tenemos una organización gremial que hace, digamos, 33 años que funciona en el diario permanentemente. Una organización gremial, viste, que de la que participan la mayoría de los compañeros, de los laburantes, de los que hacemos el diario todos los días. Por supuesto, hay un grupo que por lo general son los editores, ¿no?, que trabajan, que son, digamos, los que están sacando el diario. De todas maneras, el diario no está saliendo todos los días, está saliendo día por medio, porque evidentemente los que trabajamos somos nosotros, los que hacemos el diario todos los días somos nosotros, no son solo los editores o las grandes firmas. Claro. Las grandes firmas podrán, digamos, bueno, aportar obviamente lo suyo, uno lo puede reconocer, pero los que trabajamos todos los días somos nosotros, somos los que estamos parando. Claro, claro. Grandes firmas, entre comillas, porque también tienen su discurso o su verba progresista, pero no se ponen al lado de los compañeros y compañeras, ¿no? hay que decirlo. Sí, qué sé yo, grandes firmas por el consentimiento que tiene diario. Yo creo que hay un montón de nosotros que estamos parando y hay compañeros que también son grandes firmas, ¿viste? Y son compañeros que trabajan y son grandes periodistas, ¿viste? Y con una larga trayectoria, ¿viste? Claro, un montón claro, de sí, ellos, sí. ¿Viste? Eso no cabe la menor duda, hay muchos como vos, no sé, Adriana Meyer, y puede ser que me olvide de muchos más. Sí, que Laura Barre, Diego Martín. Laura, claro, vienen montón, peleándola de hace años, ¿no? Adrián Figueroa Díaz, no sé, un montón de compañeros que son periodistas talentosos, buena gente, y laburantes, y comprometidos además. O sea, el tema, digamos, que vos fíjate que si nosotros no estamos haciendo el diario, hay muchas noticias que no salen, que no aparecen, sí. Noticias importantes, ¿entendés? Porque somos nosotros los que recibimos esa información y nosotros los que peleamos para que se publique. Porque a veces salen, no es tan fácil publicar cosas. ¿No? El otro día, no es tan fácil publicar algunas cuestiones sociales en Página 12 si no estamos nosotros para pelearla, ¿viste? Bueno, sin ir más lejos, el otro día refritaron una nota de Telam sobre el juicio de los vuelos de la muerte, y creo que vos tenés muchos más años que yo en conocimiento ahí en Página, es la primera vez creo que no se hace ni dos renglones sobre el balance anual de Correpi, por ejemplo. Claro, que lo hacemos por lo general Adriana Meyer o yo. Exactamente, exactamente. Y este año no salió absolutamente nada, ninguno de ellos ni siquiera puso dos líneas, pero bueno. Bueno, Carlos, lo que necesiten, están haciendo algún fondo de huelga, no sé cómo lo están manejando, comentando. Están haciendo un fondo de huelga para los colaboradores, ¿viste? Porque ellos, para ellos los perjudica mucho el hecho del paro, porque no publican y no cobran, ¿no? Claro. Simplemente. Así que estamos haciendo un fondo de huelga para que esos compañeros tengan el sueldo. Que no es muy importante porque lamentablemente no, a veces algunos colaboran mucho y otros colaboran menos, y a veces un mes colaboran mucho y otro nada, entonces cobran lo que si no escriben, no, si no publican no cobran, ¿no? Y así que estamos trabajando para ellos, digamos, juntando dinero para que esos compañeros puedan tener, digamos, un salario todos los meses. Teniendo en cuenta esto, ¿se reúnen en forma virtual o también allí en la redacción van o hay compañeros o compañeras para que le puedan acercar? Ahí están en Venezuela, ¿no? Estamos en Venezuela, 356. Están yendo algunos compañeros y, digamos, están muy cerca de ahí, está la sede del sindicato nuestro, que también ahí está, sí. Digamos, nuestro secretario general, que es Tato Dondero, y si digamos, si querés te paso luego la dirección que digamos que tenemos, digamos, el tenemos los datos donde puedan, claro. Bueno, los donativos que puedan llegar ahí o los aportes que puedan llegar van a ser agradecidos mucho por todos los trabajadores del diario. Seguro, que, seguro. Pasaros el dato después, me lo pasás aquí y yo lo difundo acá también por las redes nuestras y también mañana en el programa de la mañana en mi columna sindical también lo voy a mencionar, ¿sí? Yo te paso todo, ahora mismo te paso las coordenadas para que lo tengas y bueno, y agradecido por ese contacto, aparte para poder difundirlo porque no tenemos tantas posibilidades. Y no, como seguro. Los medios periodísticos callan los conflictos de los medios periodísticos, ¿no? Estamos acostumbrados, eso no se difunde. Bueno, Carlitos, te agradezco mucho, un abrazo a las compañeras y compañeros, fuerza y lo que necesiten, seguimos nosotros acá con los micrófonos abiertos, ¿eh? Bueno, Luis, un agradecimiento a vos y a todos los compañeros de ahí, y bueno, un abrazo fuerte para vos y bueno, nos veremos, como siempre, veremos. En la calle. Nos veremos en la calle pronto. Y en un 2021 mucho mejor que este. Esperemos que sí. Un abrazo grande. Chau, un abrazo. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Carlos Rodríguez, ¿no? Compañero periodista de Página 12. Yo lo conozco de hace muchos años y la verdad es un tipazo, es un amigo y aparte es un periodista de la gran puta, hay que decirlo, porque ha hecho notas y ha hecho investigaciones muy, muy buenas. Bueno, lamentablemente no nos queda más tiempo, nos vamos a tener que retirar. Yo quería hacer mención solamente, lo hago mención, hoy se cumple un aniversario de 45 años de lo que fue el copamiento del cuartel de Viejo Bueno, ahí en Monte Chingolo, donde luchadores del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, bueno, tuvieron una acción lamentablemente frustrada, donde murieron muchos de ellos en una acción que había sido cantada, que había sido, como se dice, cantada, ¿no? Y infiltrada por un tal Oso Ranier, que lo reclutaron ahí en el 601 de inteligencia, y nada, así terminó. Pero solo les quiero recomendar, para quien quiera, lean Monte Chingolo, La mayor batalla de la guerrilla argentina, de Gustavo Plis Sternberg. Es muy buen libro, hay una investigación muy buena de alguien que es un músico muy reconocido a nivel mundial, y que fue en su momento también un militante del PRT ERP. Bueno, Nati, nos vamos. Gracias a Julio Pardo en la 690, a las amigas y los amigos de la NDR 103.9 San Bernardo, un abrazo. Y Nati, nos estamos escuchando y viendo el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.